Y cuando han pasado 4 minutos de la hora 12, tenemos en FM 87.7 Radio Voces un flash de último momento. Estamos conectados con nuestro compañero de Campana, él es Eduardo Olivera, quien nos va a contar lo que allí ha sucedido. Buenos días, Flaco, bienvenido a la radio. Sí, buenos días. No tan buenos días para mí, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? Estoy en este momento en Pituir. Uh-huh. Estábamos con la gente de la asamblea por manifestarnos libremente que estamos en contra de la actividad minera en frente a la escuela de Pituir. Sí. Estaba la diputada en el interior. Uh-huh. En ese momento nosotros estábamos esperando, bajarnos de la camioneta, estábamos ahí. Vino un muchacho con una camioneta del APA, de la reproducción del APA, de apellido Isaac, el muchacho, se paró detrás de la camioneta mía, estuvo más o menos 15 minutos esperándonos que nosotros nos bajemos, y en el momento que se abrió la puerta para que nos bajemos, él nos encaró detrás, chocó la camioneta, la policía estaba al lado, el oficial Rodríguez principalmente estaba al lado de la camioneta, lo dejó ir como que no hubiese pasado nada. Y ahora vengo a la policía a hacer la denuncia, porque tengo que hacer una denuncia por el seguro, por todo lo que el daño que hicieron a la camioneta, y la policía no me quiere tomar denuncia. Ajá, me estás hablando de la policía de Pituil. De Pituil, sí. Ajá. De Pituil, el oficial está a cargo del oficial Rodríguez. No me quiere tomar denuncia, sino que el transolo le tengo que hacer una exposición nomás. Claro. ¿Este señor Isaac sería funcionario de APA, de la Asociación Provincial del Agua? Sí, con una camioneta de la reparación, exactamente. Bien. Bueno, contanos por qué se había congregado allí la Asamblea de Campana. La Asamblea se vino acá, se puso, tan solo que tenía un par de banderas que decía... queremos agua limpia, sin cianuro, cosas así, porque estaba la diputada en el interior de la escuela. Ajá, la diputada Adriana Olima. Sí, ella estaba dentro. Ajá. De la escuela, por eso la gente se hizo presente. No en el interior de la escuela, estaba en la calle, únicamente. Claro. Bien, entonces nosotros vamos a difundir esto todo lo que se pueda y bueno, digamos, habría que intentar o reintentar o quedarse allí hasta que la policía finalmente tome la denuncia, porque saben todos los que tienen auto que luego de que alguien te choca sí o sí hay que hacer una presentación, una denuncia para poder ir al seguro con todas esas pruebas. Así que deberían hacerlo, ¿no? Sí, es obligación, creo que es obligación de la policía, o no sé si para qué está la policía, o para cuidar ciertas personas y nosotros no nos harán cuidar a nadie, no fueron, bueno, tenemos el derecho de hacer un documento en la policía, ¿no es cierto? Pero me parece que porque tenemos la bandera de San Martín no se toca, ya nos hacen justicia. Sí. Hace un día atrás tuvimos un hecho delictivo en nuestro negocio, y la policía hasta el día de hoy todavía no puede esclarecer el caso. Están pistas por un lado, pistas por otro, como que si no supieran nada de justicia, una gente totalmente inoperante que está actuando realmente. Creo que debe ser porque tenemos esa matina, no se toca esa bandera nada más. Bien, Eduardo, contanos, además de la diputada Adriana Olima y este señor Isaac, ¿qué otros funcionarios provinciales se encontraban ahí? El ministro de Educación, Walter Flores. Ajá, bien. Bien, claro, todo esto estaba sucediendo adentro de una escuela de la localidad de Pituil. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta información, Eduardo, y bueno, vamos a continuar en contacto para ver cómo sigue este tema, si finalmente lográs que te tomen esa denuncia y a nombre de quién, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, y hasta un próximo contacto entonces. Gracias a ustedes, hasta la vista. Hay mucha gente hablando. Miguel escribe estos versos cuando recibe una carta de su mujer en la que le dice que ella y su hijo recién nacido no comían más que pan.